El Sistema Informativo de Frecuencia Bolivariana presenta La Crónica de Hoy. La Crónica de Hoy. La Crónica de Hoy. El boxeo en Córdoba tuvo un gran furor en las décadas del 60 y 70, épocas en donde se practicaba con dificultad, no habían buenos instructores, pero la calidad pugilística de quienes ejercitaban el deporte era considerada de gran magnitud. A pesar de las nefastas condiciones, se presentaron boxeadores como Cipriano Barbulito Zuluaga, Francisco El Yata Durango, Lucho Zúñiga, Samuel Gómez, Nicanor Camacho, Bernardino Rubio, Luis Tapias y el gran campeón mundial Miguel Happy Lora. Lora Escudero nació en el año de 1961 en la calle 35 con carreras quinta y sexta de la ciudad de Montería. Este monteriano, de familia humilde, desde temprana edad demostró grandes cualidades para ser boxeador. Ivo López, fallecido entrenador de boxeo, quien descubrió el Happy Lora en el patio de su casa. Bueno, señor Happy Lora, se les comenta, él se inicia en un gimnasio que se hizo allá en la casa, no en la 23, o 8 y 9. Allá se subía por las paredes. Él, pues, su inquietud de como pelado, venía y si quería ponerse los guantes, su inquietud. Hasta, pues, la vez que él mismo se decidió y entró a practicar boxeo. De ahí comenzó, pues, su cuestión de boxística en la casa, en la 23, en un gimnasio. De ahí fue surgiendo el Happy Lora, de ahí fue dando sus primeros pasos, sus primeros pininos, hasta que él pues ya fue campeón nacional, ya consiguió su alto rendimiento y hasta llegar a ser campeón del mundo. El pegador cordobés se inició en el boxeo en el año de 1977 al ganar la medalla de oro como aficionado. En 1980 conquistó el título centroamericano y del Caribe en la categoría Super Mosca, instruido por Lucho Zúñiga. En el amateurismo, Happy incursionó en 27 peleas, de las cuales solo perdió una. Sus primeros triunfos en el peso gallo, en el que obtuvo sus éxitos en el mundo del boxeo, comenzaron en 1983. El 9 de agosto de 1985 la historia cambió para el pueblo monteriano. La capital cordobesa, que era desconocida en el mundo, se internacionalizó, pues un oriundo de sus tierras le daba por primera vez un título de boxeo. Miguel el Happy Lora ganó el título mundial de los gallos al derrotar al mexicano Daniel Zaragoza por decisión unánime. Miguel Happy Lora, campeón mundial de boxeo. Se siente una alegría muy grande ser campeón por primera vez y ser el primer campeón que tuvo Córdoba, Montería especialmente, primer campeón mundial en todos los deportes, se puede decir, en el deporte, ¿no? En todas las ramas deportivas, primer campeón mundial que tenía Montería, eso fue una locura. La verdad que en Miami, cuando yo gané ese título mundial, sentí una felicidad inmensa, una alegría. Yo pensaba pues en Estados Unidos, pues yo pensaba era en mi querida madre, en mis hermanos, en mis amigos, en la gente de Montería, de todo Córdoba. La muchedumbre de personas se lanzaban a las calles de la ciudad para festejar el triunfo. La madre del campeón no cesaba de celebrar en compañía de familiares y vecinos. Humberto González Kerguelen, periodista deportivo, quien presenció en el Tamayami Park el triunfo de Miguel Happy Lora en Miami. Lloré de la emoción, la verdad, porque entre otras cosas era el gran triunfo de un monteriano, de un cordobés, la primera vez que se consagraba campeón del mundo, y sobre todo por la categoría de Happy Lora, que ha hecho historia en el boxeo, en la categoría de las 118 libras. Además de eso, me emocioné mucho más porque siempre fui amigo de Happy Lora, desde la infancia, coincidíamos en los bailes, quinceañeros, y realmente me emocionó mucho porque, entre otras cosas, yo transmití la pelea. era mi primer viaje internacional, porque por mi edad, yo cuando Pambelé fue campeón mundial y Rodrigo Valdés fueron campeones mundiales, yo tenía 8 años, no estaba en la radio, pero fue mi estreno prácticamente en una pelea internacional, el triunfo de Happy Lora. En sus primeras defensas, Happy demostró su capacidad pugilística, esas cualidades que lo hicieron todo un héroe. Pedro Vanegas, entrenador del campeón mundial. Las cualidades de Miguel Lora han sido la defensa. Ha sido un hombre con una defensa muy excelente. O sea, de que en el boxeo, pues, los ataques y la defensa son bastante interesantes. Y él, en su defensa, ha tenido el mejor apoyo para seguir adelante y para ser uno de los grandes en el boxeo. Happy Lora también fue apodado como el gallo que picaba y volaba por sus elegantes movimientos de reflejos que combinaba con algunas clases de artes marciales que recibió en su infancia por el entrenador Nehemías Padilla. Bueno, se comenta de que en el campo deportivo y en la prensa de Córdoba se conoció de que Happy era el gallo que picaba y volaba, porque él, con sus pintas maravillosas que hacía en el ring, lo aprendió prácticamente de las artes marciales. Happy, un hombre muy inteligente, un muchacho que desde su vida materna demostró, pues, que su juego de cintura y su, lo que le llamamos en el boxeo, la finta, y fue muy creativo. La cuestión esa de ser sin mano y de hacer con la mano, de que ya tenía vencido al boxeador, indicaba ya, pues, de que su público confiaba, pues, que en los triunfos de Happy. En 1988, después de enfrentar a prestigiosos contendores a los que casi siempre derrotó por nocaut y amplias decisiones, perdió la corona en la que era su octava defensa con el mexicano Raúl "El Jíbaro" Pérez. El combate frente al Jíbaro fue difícil. El pegador colombiano estaba muy débil, pero con valentía y orgullo patriótico se mantuvo hasta el último asalto. Que sea el mismo campeón quien nos comente cómo fue esa pérdida de título frente al mexicano. Perdí el título con Raúl "El Jíbaro" Pérez. Por problemas ya de peso, ¿no? Tuve muchos inconvenientes en ese combate con Raúl "El Jíbaro" Pérez, y fuera de eso, pues, El Jíbaro fue mucho mejor que yo. Esa noche, pues, él tuvo más suerte que yo. Dios lo acompañó a él esa noche, y pues me tocó bajar en 10 días para esa pelea con El Jíbaro, me tocó bajar 6 kilos. Y la verdad, pues, que llegué bastante débil a ese combate, no tenía fuerza para derrotar, para poder contrarrestar el ataque del mexicano. Después de un corto receso, el pegador monteriano intentó en 2 ocasiones recuperar el título para un eventual retiro, pero la suerte no estuvo a su favor. Perdió frente al tejano Gaby Cañizales y Rafael del Valle. Durante el tiempo que ostentó el título, Lora se convirtió en el púgil más popular de la historia del boxeo colombiano y se perfiló entre los mejores del mundo en su categoría. Además, incursionó como actor de telenovelas y cantante de vallenatos. En el año de 1986 fue galardonado como el deportista del año en Colombia. Happy siempre se distinguió por su patriotismo, luciendo en todos los combates el tricolor de nuestra bandera y el sombrero vuelteado, la corona del sinuano. Fue él quien dio a conocer al mundo este atuendo de nuestra raza. Declaraciones del campeón mundial Miguel Happy Lora: ¿cómo fue esa experiencia de llevar a todos sus combates la corona del sinuano? El sombrero vuelteado en todos mis combates, en la pelea de título mundial con Daniel Zaragoza, sentí, pues, un orgullo muy grande, como un amuleto, porque la verdad es que cada vez que me ponía el sombrero subía, eso me traía, me sentía, pues, más sinuano, sentía como más, me sentía más confianza allá en los Estados Unidos cuando yo iba a pelear, y sentía pues el patriotismo, sentía a mi gente, a mi pueblo, Montería. En la memoria de los colombianos quedaron grabados sus reflejos, su juego de cintura, la precisión de sus golpes, aquellos puños de hierro que enviaron a la lona del cuadrilátero a muchos de sus contendores. Esos puños que un día lo llevaron a los tortuosos caminos de la gloria y dieron manotadas de orgullo y alegría a millones de colombianos. El mundo asedia a los hombres y luego los desconoce, pero Miguel el Happy Lora fue, es y seguirá siendo nuestro campeón. Este es un informe de Mario Sánchez Arteaga.